¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos romántico? Dale. El grito de la piba. Porque canta bien el Tini Martínez, mi compañero de batalla, esto que dice. Un nuevo amor. Quiero bailar, toda la noche quiero gozar.